10:42 minutos, se lo contábamos al principio de la mañana en el sumario de contenido hace tan solo unos instantes y lo publicamos esta mañana también en redes sociales, haciéndonos eco de esa información que pues precisamente hacía pública la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno a través de sus propias redes sociales. Y es que se daba a conocer el nombre del pregonero de la Semana Santa 2020, que este año recaerá en la figura del ubriqueño Ildefonso Moreno Riestra. Un asunto este del que nosotros vamos a recoger más información y lo vamos a hacer con el hermano mayor del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues normalmente siempre por esta fecha es cuando se hace público el nombre del pregonero de la Semana Santa. Hay ocasiones en las que se anticipa una semana más, una semana más tarde, pero siempre en torno a esta fecha en el calendario suele estar reservada el anuncio, ¿no? El anuncio público del que va a ser el pregonero de la próxima Semana Santa. Después llegará pues los actos oficiales, como es la entrega de esas tapas del pregón en diciembre, y después pues ya lo que va a sería desde luego la presentación del pregonero en tiempo de cuaresma o lo que es el propio pregón, ¿no? Pero siempre, como decimos, por esta fecha, José Manuel, se da a conocer el nombre, y es lo que habéis hecho vosotros a través de las redes sociales, y bueno, pues queríamos nosotros también compartirlo con todos los oyentes de Radio Brique. Así que venga, cuéntanos cómo fue la decisión, porque yo imagino que esto en Junta de Gobierno se barajarían posibilidades, salió el nombre, cómo se acordó y cuándo se le comunicó también al pregonero 2020. Sí, pues bueno, en Junta de Gobierno pues ya nosotros desde el año pasado pues le damos vueltas a ver qué persona pues creemos que puede ser el pregonero de la Semana Santa de Ubrique. Y en Junta de Gobierno pues había varias propuestas encima de la mesa, y bueno, pues cada uno de los miembros de la Junta pues votó la que creía más ideal, la persona ideal para pregonar lo que es la Semana Santa de nuestro pueblo, y se dio elegido pues Ildefonso Moreno. Eso fue, yo creo que fue a finales de, bueno, a mediados de, después de feria, fue, bueno, antes de feria fue cuando hicimos el cabildo este para elegir el pregonero, porque lo intentamos hacer con un poquitín de tiempo para poder pues comunicárselo al pregonero, para que bueno, pues bueno, dé el sí o el no. Claro. Y también para que él se vaya preparando, vaya ya viendo, haciendo una idea de lo que se le viene encima y de lo que puede pues expresar el próximo día, el 20 de marzo, en el pregón de Semana Santa. Más o menos eso fue así el proceso. Ya esperamos después de Semana Santa para comunicárselo, de Semana Santa, perdón, de feria, se lo comentamos ya a él, se lo dimos a él. Y bueno, pues él al principio pues él se quedó un poco en estado de shock, pero bueno, ya reaccionó, y bueno, la verdad es que muy ilusionado en porque lo hayamos elegido para ser pregonero de la Semana Santa Ubriqueña. ¿Cuándo se le comunicó al pregonero? ¿También antes de feria? No, fue después. Después, ¿no? Sí. Fue después, ya es un día que pues quedamos con él, pues tenemos que ver otro tema, tenemos que tratar con él el otro tema. Y ya pues le hicimos una pequeña encerrona y pues ahí se llevó la sorpresa. Porque no podíamos decir que era, oye, vamos a quedar contigo para esto, no. Quedamos para otra cosa y era para darle pues el acta de aquella junta en el que, bueno, pues había salido propuesto para ser pregonero de Semana Santa. Eso normalmente, la verdad es que la hermandad durante los últimos años, al menos cuando me lo habéis contado, siempre solía hacerlo así, ¿no? Un poco en tipo de cerrona al pregonero. Claro, es que para que también la sorpresa, pues la sorpresa yo creo que es un grado, y intentamos que a ver, que no se lo, ni se lo huelan ni sepan nada, porque yo creo que es bonito la sorpresa, y es bonito muchas veces verle la cara a ellos, porque la verdad es que se queda un poco en estado de shock. Se nos pasó con Sebastián Casilla, después con Olegario, con José Antonio Guerrero, la verdad es que, bueno, y ahora con Ildefonso. Bueno, precisamente ahí te voy a preguntar, ¿no? Porque acabas de nombrar a los tres últimos pregoneros de la Semana Santa Ubriqueña, todos además cofrades, no solo cofrades, sino que además están inmersos en lo que es el mundo de las hermandades de nuestra localidad y trabajan en este marco y por la Semana Santa, ¿no? Tanto Sebastián Casilla con el cautivo, como Olegario, José Antonio Guerrero, en la Hermandad del Nazareno. Ahora hay un cambio de registro totalmente, ¿no? Porque al margen de que si Ildefonso es o no cofrade, lo cierto es que no está vinculado a lo que son las juntas de gobierno de las hermandades de nuestra localidad, ¿no? Y sí que hay, se puede decir que hay un cambio de registro en este sentido. De ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué se elige a Ildefonso como pregonero? Pues precisamente por eso, por cambiar el registro. Es decir, hemos tenido tres grandes pregoneros últimamente, bueno, hemos tenido muchos pregoneros muy buenos, pero últimamente el registro eran de gente muy muy vinculada a la Semana Santa Briqueña, a las hermandades, y entonces queríamos a alguien que era que viese la Semana Santa desde fuera y que exprese pues su sentir de como cofrade o como ubriqueño desde fuera y viendo las procesiones pues desde fuera de lo que son la Junta de Gobierno o incluso de la salida procesional. Entonces estuvimos bien, pues vimos bien que este hombre pues cumple estos requisitos. La verdad que no fue una cosa premeditada, sino que pues cuando ya se puso sobre la mesa varios nombres, pues vimos que este hombre, pues mira, pues darle un cambio a lo que es el sentir del pregón, pues elegimos a Ildefonso por eso, porque no está vinculado a ninguna hermandad, no está dentro y no sale tampoco en procesión, y yo creo que es alguien que bastante que siente mucho lo que es la creencia religiosa, y bueno, pues vamos a ver qué tal se le da el pregón. Claro, porque cuando decimos que no está vinculado a ninguna hermandad, nos referimos a que no participa de lo que son las juntas de gobierno. Exacto, porque sí. Bueno, imagino que sí que estará, ¿no? Será hermano del sí, nazareno al menos. Hermano de nuestra hermandad, sí que lo es. ¿Qué dijo? ¿Qué manifestó él cuando se le comunicó, ¿no?, la decisión de la Junta de Gobierno del Nazareno? Pues la verdad es que, como te he dicho antes, se quedó un poco así como en estado de hecho. Bueno, ¿y esto? Porque él nosotros habíamos quedado, como te he dicho antes, para hablar otra cosa con él, cuando le dimos un sobre, y este sobre, y no se olía nada, no sabía por dónde le había venido eso. Y la verdad es que, bueno, pues bastante ilusionado, ya estaba haciendo conjeturas para ver cómo le daba forma a todo esto. Él, bueno, pues dice, bueno, yo he escuchado y he visto otros pregones, pero quiero que sea todo algo diferente, algo mío, y bueno, pues ya está ahí dándole vuelta a la cabeza para ver qué enfoque le da o qué forma le da a lo que es el pregón. Y bueno, pues aceptó en el minuto uno, aceptó sí o sí, pues el ofrecimiento que le habíamos hecho y encantado. Sorprendido entonces, pero dispuesto, ¿no?, a afrontar la tarea. Sí. Completamente dispuesto. Y ya empezó, ya, como tenemos también nosotros aquí a Olegario, que también sabe mucho de todo esto, bueno, pues ya se pondrá en contacto con él, y bueno, pues porque Olegario sabe mucho de, como bien sabemos, del tema cofrade ubriqueño, y bueno, pues le da todas las dudas que tenga y todo eso, pues se lo irá resolviendo él. Y yo creo que ahí tiene un buen libro donde mirar. ¿Cuál es la vinculación de Ildefonso Moreno con la Hermandad del Nazareno, con vosotros, con vuestras personas, con todo lo relacionado con el ámbito cofrade en nuestra localidad, incluso con el marco también solidario, ¿no? Sí, bueno, pues bueno, nuestra hermandad pues está, colabora cada vez que nos hace falta algo, colabora con nosotros de alguna forma que él meramente pueda sea posible, hermano de la hermandad, y bueno, cada vez que tenemos algún tema, pues ahí está él, y la verdad es que Ildefonso, si te soy sincero, hace 4 años ya salió a la palestra en uno de los posibles pregoneros. Y bueno, pues como vamos, los que siempre se te va ocurriendo a alguien para que pregone la Semana Santa, nos vamos apuntando, lo tenemos un pequeño listadito que año tras año pues va saliendo el mismo, y bueno, pues de hecho este hombre entonces pues no se optó por otra opción, y este año pues hemos optado por él, porque la verdad es que tiene bastante vinculación tanto con miembros de la Junta de Gobierno, con nosotros, y bueno, ahí vamos con él. Además también, bueno, pues se puede destacar esa vena solidaria, ¿no?, que me decías antes fuera de antena. Sí, él la verdad es que le gusta colaborar con todo lo que él puede. De hecho él pues ha estado no solo en Ubrique, que puede que colaborará con mucha gente, que de hecho hay algunas cosas que sí sabe mucha gente, pero hay colaboraciones que hace con gente que no sabe nadie. Pues él, como dentista, pues ha colaborado con Dentistas en Frontera en Nicaragua, ha estado también en el Perú, en el grupo este de... De Capi. Sí, exactamente. Y en lo que es la universidad esta que tienen allí en el Perú montada, y ha estado también colaborando. La verdad es que a él le viene, la creencia católica le viene, pues gracias a su abuela Vicenta, que vivía allí en la calle El Perdón, y desde entonces pues entraba mucho en la parroquia, y desde entonces está muy vinculado con la iglesia briqueña y con todo el tema religioso. Es un estudioso también de todo lo que es el arte litúrgico, el arte de todo lo que es la orfebrería, el bordado, bueno, le encanta. Estuvo allí en una ocasión, estaba allí con nosotros, le hemos enseñado túnica antigua que tenemos, y la verdad que encantado. Bueno, pues es la persona en la que se deposita la confianza por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno para ofrecer el 28º pregón de la Semana Santa, ¿no? Pregón de la Semana Santa 2020. Que esto será, por cierto, me decías antes, el 28 de marzo, que es cuando nos Sí. marca el calendario, ¿no? Exactamente, marca el calendario, marca que el 28 de marzo es el pregón de Semana Santa, ya como a casi a semana y media antes de vista de lo que es el Jueves Santo, que será que este año, que yo creo que cae el día 5 de abril, el Jueves Santo. Y bueno, pues entonces ese día el pregón, ya más adelante pues ya iremos dando más detalles de lo que va a ser el pregón, ya tendréis usted la oportunidad de entrevistarlo y demás, ya. Claro, porque realmente ahora, bueno, se da a conocer, como decíamos antes, Ahora, pero exactamente. a través de redes, nosotros aquí también lo damos a conocer, pero realmente de manera pública, en un acto oficial, como es tradición, es el que tiene lugar durante, o más bien tras la culminación, ¿no?, de los actos religiosos con motivo del Triduo, en honor a Nuestra Señora de la Estrella, que siempre tiene lugar, bueno, pues a mitad de diciembre, ¿no?, Sí, en nuestra localidad, en El Jesús. este año es el día 13, 14 y 15 de diciembre, el Triduo de Nuestra Señora de la Estrella, y el 14, que es sábado, pues el día en el que oficialmente se presentará el pregonero, se le entregarán las pastas del pregón, y bueno, allí tendremos unas palabritas con él, y ya también puede ir a su palabra allí a todos los asistentes. Y ya ni marcha atrás, ya empieza la cuenta atrás, ¿no? Bueno, cuenta atrás ya empezó cuando se lo dijimos. Bueno. Ahí ya han pasado la cuenta atrás y ya, bueno. Pero bueno, yo creo que es una persona que yo creo que puede, que va a ser un pregón bastante, bastante bueno. Y bueno, como te he dicho antes, viéndolo desde un prisma diferente al que lo han visto, pues los anteriores pregoneros. Claro, un poco también eso es lo que se iba buscando este año, ¿no? Cambiar Sí. de registro y, bueno, pues el enfoque que sea distinto. Hasta ahora hemos tenido tres enfoques continuos sobre lo que es el marco de la Semana Santa Ubriqueña desde dentro, y esto nos va a ver, nos va a dejar, bueno, pues esa otra perspectiva, ¿no? Cómo se ve desde fuera, ¿no? Como devoto prácticamente, más que como cofrade implicado. Sí, esa es la intención de la Junta. Bueno, pues Ildefonso, por tanto, Ildefonso Moreno Riestra será el pregonero de la Semana Santa 2020, en el pregón que se ofrecerá el próximo 28 de marzo. Por lo demás, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues tenéis ahora una época además también de distintas citas que se van a ir desarrollando y que hay que ir planificando. Tenemos el cartero real, tenemos ese Belén solidario en el Jesús. Por cierto, una cosa que no te he preguntado, el pregón será en el Jesús, ¿no? Bueno, todavía no te puedo decir dónde se va a hacer, pero ya lo iremos viendo y iremos depurándolo, ya cuando lo tenga ya claro, pues ya te informaré. Ahora mismo no sé decirte. Bueno, pues son detalles también que hay que ir perfilando, ¿no? Conforme vaya avanzando, Ana, de momento simplemente tenemos el nombre del pregonero. Pero sí que en el Jesús es el centro de todos los actos navideños que llegan organizados por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Allí se coloca ese Belén solidario. Además, allí también se recibe a los Reyes Magos cuando Exactamente. el día de la cabalgata. Y es el lugar también donde los pequeños van a participar para dejar sus trabajos y concurrir a ese concurso de dibujo que solí realizar. También, no sé si es visita obligada o punto de encuentro, de reunión quizá más bien, ¿no?, para el cartero real. Así que por todo yo te pregunto. Sí, bueno, ahora mismo, bueno, como siempre digo, cuando tengo ocasión, Pues la hermandad, creo que somos una hermandad que nunca paramos, no estamos nunca parados, siempre tenemos algo, siempre hay algún acto por medio. Y el primer acto que tenemos ahora mismo, pues es el lunes que viene, el lunes día 4 de noviembre, que tenemos la misa de difuntos de los difuntos de la hermandad en el San Antonio, a las 8 de la noche, que coincidiendo con la conmemoración del Día de los Difuntos, pues como tenemos allí al Santísimo Cristo yacente, pues siempre hacemos una misa por todos los difuntos de la hermandad y será eso, el 4 de noviembre, el lunes, a las 8 de la tarde en la misa de San Antonio. Después tenemos el día 13 de bueno, como he dicho antes, tenemos el 13, 14 y 15, el Triduo a Nuestra Señora de la Estrella, allí en la misa de Jesús. El mismo día 13, por la mañana, pues el cartero real también, que todavía ya tenemos medio perfilado quién va a ser el cartero real, pero todavía no está bien atado y no queremos decir nada porque otros años hemos dicho y al final Es verdad. se nos ha aguado un poco la fiesta. Entonces queremos que sea un poco más, ya más cercano a la fecha, para que ya todo esté bien, bien concretado y no haya ningún cambio de última hora. El Belén solidario que ya empezará a montarlo José Manuel Solano, pues que ya ahora ya a principios de noviembre pues ya empieza lo que es el montaje y a planificar un poco lo que es todo el Belén. Yo espero que para el puente de la Constitución ya él lo tenga ya todo montado y se pueda abrir al público, y en el cual, como bien has dicho tú antes, pues también tendremos allí para que todos los pequeños que se acerquen por allí pues puedan hacer participar en el concurso de pintura, de dibujo de allí de temas navideños, y cuyos premios pues ya se entregarán el día de la visita a los Reyes Magos, el día 5 de enero. Eso en principio es lo que ahora mismo lo que más cerca tenemos. Ya la jornada por la integración, ya también está Antonio Guerrero, está trabajando en ella, y ya bueno, ya tiene algunas cosas medio, medio ya atadas, bien atadas, y ya en una fecha más adelante, pues ya iremos informando de quiénes son los ponentes y para más o menos que la gente sepa y puedan asistir a dicha jornada. Yo creo que este año, yo lo poquito que sé, porque todavía no lo sé mucho, veo bastante, bastante interesante la jornada, como todos los años, pero este año lo veo muy, muy interesante. Y si ya cuando tengamos ya algo más concreto, pues ya lo comunicaremos. Bueno, pues ahí queda, por tanto, también toda esa información concerniente al trabajo que se lleva a cabo por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno para la celebración de las fiestas navideñas, especialmente, ¿no? De cara al público. Luego, como decimos en muchas ocasiones, está el trabajo que no se ve, ¿no? Que no es tan de cara a la ciudadanía, pero que también se hace, ¿no? Desde la Hermandad y además, especialmente también durante estas fechas, ¿no? Y es el organizativo, el preparatorio, ¿no? Por ejemplo, de todas esas jornadas por la integración que se darán cita en enero o también de todo, bueno, pues lo que conlleva pues la organización de esa visita del cartero real, que no solo trae una figura de renombre a Ubrique, sino también, bueno, pues disponer ese itinerario, las visitas, lo que se hace en cada visita, en fin, es un momento de organización importante también, ¿no? Para la hermandad. Sí. La verdad es que muchas veces pues desde fuera no se aprecia mucho, muy bien lo que es la labor que algunos miembros de la Junta o colaboradores hacen, pero para organizar el cartel real hace falta mover mucho hilo, mover mucho, hacer un trabajo bastante extra, y muchas veces pues no está muy bien reconocido, pero bueno, yo creo que poco a poco, año tras año, ya la gente espera ese día. Ya desde antes de feria tenemos ya solicitudes para visitar colegios, asociaciones. Bueno, hacemos lo que está en la medida de lo posible, intentamos atender a toda la gente, pero siempre hay gente que se queda sin poderlo atender, porque la verdad es que desde por la mañana, el viernes, a las 9 de la mañana, que ya quedan para vestirse y demás, no queda tiempo, no, lo que da tiempo, lo que da tiempo, no se puede estirar un poco más ya el día. Pero bueno, se intenta llegar a los máximos de puntos posibles, y la verdad es que año tras año se va consolidando mucho más y la gente lo espera. Claro. Bueno, pues ¿qué más nos queda por decir? Simplemente nos quedamos con esa noticia, ¿no? Que queríamos avanzar en la mañana de hoy. al hilo de esa publicación, ¿no?, en redes sociales por parte de la hermandad, del nombre de la persona que se ocupará de pregonar la Semana Santa 2020. Ildefonso Moreno Riestra, ubriqueño, será por tanto el pregonero. Por cierto, que no te he preguntado porque siempre, en los últimos años al menos, sí que se ha optado por pregoneros locales, pero también está la opción, ¿no?, de buscar pregoneros fuera de nuestra localidad. Este año eso no era una opción. No, yo la verdad es que toda la gente que hemos tenido sobre todas las opciones eran todos briqueños. Y de hecho ya, bueno, pues en años sucesivos, pues algunos de los que tenemos ahí en mente seguro que saldrán y serán pregoneros de la Semana Santa, porque yo creo que todos los que había se lo merecen y bueno, poco a poco, tiene que ser de uno en uno y nada. Pero bueno, este año sobre las opciones que hemos tenido han sido todos ubriqueños. O sea que desde la hermandad se decanta no por pregoneros ubriqueños, por pregoneros locales, para bueno, pues mostrar ese sentir, ¿no?, y exaltación a lo que, claro, es el mundo cofrade. Hombre, yo creo que mientras haya ubriqueños que puedan pregonar, pues mejor que buscar. También hemos tenido gente de fuera y que la verdad que se han hecho muy bien, pero bueno, yo creo que como se puede marcar, tenemos que intentar dar valor a lo nuestro. Exacto, ¿no? Porque como se puede mostrar el sentimiento, pues como lo puede hacer un ubriqueño, expresado de una manera o de otra, pero genuinamente no, seguro que, sí, que va a ser mucho más. La verdad es que vivir la Semana Santa desde tu pueblo, viendo tu imagen en la calle, no es lo mismo que alguien que no, bueno, sí lo puede haber visto en alguna ocasión, pero no, yo creo que no es lo mismo. Y bueno, pues ahora mismo la línea que tenemos es esa, de intentar que sea siempre un ubriqueño el que pregone, y bueno, ya cuando haya que cambiar, pues cambiamos. No hay ningún problema por cambiar, pero bueno, ahora de momento tenemos ahí un buen listado que son todos ubriqueños, y poco a poco yo creo que todo iría pasando. Bueno, pues con esa información nos quedamos, agradeciendo a José Manuel Naranjo, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos haya atendido hoy en la mañana para ofrecernos esta última hora en torno a lo que va a ser la Semana Santa 2020 y al nuevo pregonero de la Semana Santa. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por como siempre digo, por la cobertura que siempre nos dais. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Kebab Baguettería.